Hoy es 30. Muy bien. Entonces, vamos a ver, esto ya empezó. Muy bien. Entonces, hoy vamos a tener dos clases en una, lamentándolo mucho, pero para intentar cumplir con el programa, y de nuevo, de verdad que os agradezco mucho su liberalidad. La primera, introducimos un concepto en esta reflexión sobre la historia de las mujeres que nos va a ocupar conmigo, y luego con Francisco Carrillo, que antes les había ocupado con Beatriz, hasta pues, casi Navidad, una semana o dos semanas antes de Navidad. Entonces, ahora, en primer lugar, el concepto que nos va a interesar es el de revolución. Ahora les explicaré por qué. Y luego de que se haya ido nuestra amiga Silvia, lo lamento mucho, pero en fin, ahí quedará la grabación. Vamos a, con el ejemplo de la mujer en la ciencia, en el paradigma moderno de la ciencia, vamos a hablar de un concepto que vieron repetidas veces, sobre todo en las últimas clases, con Beatriz, que es el de interseccionalidad. Entonces, lo que vamos a hacer, ya les dije en la primera clase, siempre en todas las clases, es intentar poner ejemplos históricos, algunas veces uno, otras veces más de uno. Aquí, en la primera clase, va a ser uno. Ya les adelanto que va a ser la mujer en la Guerra Civil Española, ahora verán por qué, porque nos interesa ese libro muy pedagógico. Y en la segunda, es más bien un recorrido, en la segunda parte, digamos, del día de hoy, es más bien un recorrido de, fundamentalmente, los problemas y las problemáticas de las mujeres cuando empiezan a introducirse en el mundo de la ciencia, que es uno de los marcadores de la modernidad, en la que seguimos viviendo perfectamente, como lo es la revolución, el concepto de revolución. Es decir, que revolución, como concepto, como práctica, como expectativa, preguntaban si me iba a ir a Chile en medio de la revolución social, bueno, no ha llegado ni a revolución. Pero digamos, lo revolucionario marca buena parte de cómo nos manejamos en nuestro mundo moderno. Y además, lo saben, porque ya lo hemos dicho más, yo lo he dicho, pero lo hemos platicado en otras clases, en otros cursos, a mí es un concepto y es un problema teórico que me interesa desde hace tiempo, el de revolución. Me parece que amerita una reflexión a largo plazo, que por supuesto no vamos a dar en hora y media. Es un tema al que yo llevo dando vueltas desde hace tiempo. Muy bien, bueno, entonces, revolución como forma básica de concepción de nuestro mundo moderno. A mí ya me han oído alguna vez decir, pero lo repito, hasta más o menos, por decirlo así, el siglo XIX, en algún momento entre las últimas décadas del XVIII y la primera mitad del XIX, por supuesto que había fenómenos sociales análogos a lo que nosotros llamamos una revolución. La gente, constituida en muchedumbre, en multitud o en pueblo organizado, pues se quejaba. A veces, casi siempre con razón. Si me permiten la broma, diga lo que diga Sergio Sánchez. Entonces, había revueltas, había guerras civiles, había deposición de dinastías, incluso, aprovechando a nuestra amiga Jenny, estuvo en Egipto, incluso en civilizaciones que durante milenios se dibujan a sí mismas como firmemente estables, sabemos que no lo fueron tanto, o no lo fueron nada, pero así se dibuja, ¿no? Pero nadie utiliza en los términos que nosotros lo utilizamos hoy el término revolución. El término revolución aparece como un tecnicismo de la astronomía. Las revoluciones son los círculos, las esferas, bueno, los movimientos esféricos o parabólicos de los cuerpos celestes. Esos son las revoluciones. El libro que marca el principio de la modernidad astronómica es De las revoluciones sobre las revoluciones de Copérnico. Ese término, por una serie de procesos muy interesantes que quizás veamos a partir de enero, si aceptan ustedes mi propuesta de curso, que ya les contaré. ¿Desde Chile? No, va a ser un curso, si lo aceptan, sobre el barroco, para despedirme. Para hacer algo de lo que yo sé. Bueno, yo sé de alguna cosa, pero eso es lo que más sé. No, pero eso es más que otra. Entonces, poco a poco, este término de revolución se va introduciendo, por procesos que ahora no vamos a glosar, porque son de verdad muy interesantes, en el léxico, en el vocabulario habitual del pensamiento político. Por ejemplo, uno de los primeros que utiliza es nuestro muy querido amigo Hobbes. Sin duda recordaré. Por supuesto, para oponerse a las revoluciones, como se pueden ustedes imaginar. Pero bueno, eso ya nos va dando la pauta de que va entrando, va entrando, va entrando. No, ningún proceso social en este sentido es una cosa del hoy a la mañana. Todos tienen muchas veces causas muy profundas que están en kitimini, están calladitas allí en el fondo, y que sí pasa un poco como los fenómenos físicos. Si tú tienes una fuga de gas y o bien no cierras la espita o bien no la abres abriendo las ventanas, pues al final tienes una explosión. Es una cosa casi inevitable. Bueno, entonces, de las primeras veces en que gente que se revuelve contra el orden establecido se llama a sí mismo revolucionario, pues nos vamos a ese presunto paradigma de la estabilidad que nunca fue, que fue Inglaterra. Entonces, de las primeras veces que alguien dice de sí mismo que está haciendo una revolución, es la famosa Revolución Gloriosa de 1688. De 1600. Es justo la generación después de Hobbes. La Revolución Gloriosa es la deposición con un golpe de estado militar del rey legítimo, que era Jacobo II Estuardo, el antepenúltimo rey Estuardo, que era católico. Se había convertido al catolicismo, se había casado con una princesa italiana, la princesa de Módena, y se había convertido al catolicismo en su exilio en Francia. Porque este señor era el nieto de Carlos I Estuardo, al que le habían cortado la cabeza. Entonces había nacido en el exilio en la corte de Luis XIV. Allí la familia, que ya tenía veleidades católicas, se termina de convertir los Estuardo al catolicismo. Y él regresa con su padre, Carlos II, que formalmente es protestante. Es la famosa época, para todos los que conocen Inglaterra o han visto películas de época inglesa, de la Restauración. Es esa época que termina con la reina Ana en 1714. Y luego da lugar al periodo de los Jorges, ¿no? Al periodo Hanover. Bueno, en fin. Inglaterra ya es formalmente, sobre todo en buena parte de sus élites gobernantes, un país protestante, ya no hay vuelta atrás. Entonces, en plan Juego de Tronos, la hija de Jacobo II, María, y el yerno, esto para que tengan cuidado con sus yernos, de Jacobo II, o de, en inglés por supuesto es James II, Jacobo le llamamos en español, dan un golpe de estado, invaden Inglaterra con un ejército protestante, en alemán, y es así como nace la posterior dinastía Hanover, ¿no? Por ahí entra. Guillermo, porque es Guillermo holandés, Guillermo de Orange, otro de los muchos Guillermo de Orange que hay. Entonces, ellos se llaman a sí mismo la revolución, es la primera vez que se utiliza este término. Claro, es una revolución no marxista, a Marx le quedan todavía muchos siglos, casi dos siglos para nacer, pero es la primera vez en que un golpe de Estado se conceptualiza como si fuera una revolución. Ella es Estuardo, María es Estuardo, la siguiente también es Estuardo, que es la reina Ana. Entonces, Ana es la última reina Estuardo, que muere sin hijos. Entonces, a partir de ahí entra la otra dinastía, que en realidad descienden de este Orange, que son la que sigue hasta hoy, porque es la misma dinastía, solo que cambió de nombre en la Primera Guerra Mundial, para que no sonara alemán. Pero Isabel II es descendiente directa de estos señores. Directa, Hanover, sí, alemán. Directa. Alemán, claro. Sí. Son alemanes, de Hannover. ¿Y qué? 1688. Claro, nos queda casi un siglo para que ya no grupos, digamos, vinculados a una facción monárquica se reclamen revolucionarios. Las tres primeras revoluciones que podemos llamar propiamente modernas son una injustamente olvidada, que merecería un repaso, que es la Revolución Haitiana. Bueno, esa es la segunda, perdón. Pero es muy interesante porque es la primera vez que se funda un Estado negro. Un Estado negro post-esclavista. Porque pues todos los haitianos estaban esclavizados. Hay un desarrollo, una nota al pie, y es interesante. Hay una corriente muy reciente en Estados Unidos, sobre todo, también en otros países, que rechaza hablar de esclavos y quiere hablar de personas esclavizadas. Y esto sí tiene que ver algo con una cosa que estamos viendo mucho en este curso de Historia de las Mujeres, cambiar el foco. Es decir, lo que han visto con Beatriz muchas veces y yo he repetido en las primeras clases, en lugar de enunciación, desde dónde estás escribiendo la historia de las personas, Si tú dices esclavos, las estás hablando desde el lugar de sus dueños, de sus propietarios. Si tú hablas de personas esclavizadas, remarcas que nunca dejaron de ser personas y que una situación injusta los volvió esclavos. Es una sutil matiz, pero estos matices importan y, por ejemplo, en la historia de las mujeres importa mucho. Lo vamos a ver en la segunda parte de la clase. Digo, la primera no es tanto historia, es historia sobre las mujeres, pero contada desde fuera. La segunda parte sí es historia propiamente de las mujeres científicas. Bueno, este término de revolución se convierte en un término a la moda. Siempre tengo el mismo que se está grabando. Se convierte en un término a la moda, se convierte en un término a la moda a lo largo del siglo XVIII, a lo largo del siglo XVIII, es un proceso más o menos lento, porque permite vehicular con un solo concepto muy poderoso, nuevo además, toda una nueva forma de pensar la sociedad, la política y en general Occidente. Que es se hace a la moda revolución. Un siglo después. Durante el siglo que sigue porque en 1688. La revolución gloriosa 1600, sí. Es siglo XVII. Sí. Y las revoluciones, las que llamamos primeras revoluciones burguesas, son la Revolución Americana, que es la primera de todas, 1776, que es la Guerra de Independencia Americana, por eso son las hijas de la Revolución, con nuestras amigas las Calderón. La segunda es la Revolución Haitiana y la tercera es la Revolución Francesa. Pero en realidad entre ellas dista nada, o sea, de hecho es al revés, la segunda es la Revolución Francesa y la tercera es la Revolución Haitiana, porque Napoleón llega a mandar fuerzas armadas. ¿Entonces la francesa es la segunda? Sí, perdón que me equivoqué. ¿Y por qué engloba? ¿Por qué dijiste eso? Porque son las primeras revoluciones que se llaman revoluciones como tal, ya no apoyando a un rey, ya no apoyando, digamos, a una facción, si lo quieren ver así, del orden establecido o de un orden establecido, sino con la intención declarada, intención exitosa en los tres casos, de cambiar el régimen de gobierno y el modelo de sociedad. Y eso es lo que llamamos una revolución. Eso es lo que hoy llamamos una revolución. Cambiar el modelo de sociedad y cambiar el régimen político que vehicula ese modelo de sociedad. ¿Implica armas? ¿Se emplea o no? Es una muy buena pregunta. En general, sí. Y hay toda una teoría de la revolución. ¿Por qué implica armas? Porque el poder establecido, justo, injusto, legítimo y ilegítimo. Ahora mismo eso nos da igual. El poder establecido tiene el monopolio de la violencia y lo que le tienes que romper es ese monopolio. Lo puedes romper por medio, por ejemplo, de marchas y manifestaciones masivas y haciendo un poco una abstracción de cosas muy complicadas en la ciencia política. Si los contrapesos sociales no están como para que el poder reprima, pues entonces muchas veces el poder busca negociar, a veces es superado, pero busca negociar. Sin embargo, si el poder tiene suficiente fuerza coercitiva, pues muchas veces lo que sacan es, digamos, la fuerza armada. Entonces, revolución, es una muy buena pregunta, suele estar asociado a un conflicto armado, porque suele ser la única manera en que la facción revolucionaria, digamos, consiga afianzarse en el poder. Puede vencer el poder, pero a lo mejor es lo que pasó en Egipto. ¿No? La revolución pacífica de 2011 contra Mubarak con una gravísima represión, con cientos de muertos, pero al final, como la presión fue constante, consiguió echar a Mubarak con un movimiento tanto desde fuera del movimiento revolucionario como dentro de los aparatos de poder del régimen. Pero a los pocos años, a los 3 años, hubo una contrarrevolución, que es la que ha llevado al poder desde dentro del sistema de seguridad, desde dentro del ejército egipcio, al actual presidente, bueno, al actual dictador Sisi, ¿no? Mohamed Sisi, que seguramente has visto su foto por todo el Cairo y por todas partes, es una cosa muy de dictadura. Entonces, nuestro mundo está dominado por la idea de revolución. El iPhone es revolucionario. El último coche que se van a comprar es revolucionario. El diseño de modas es revolucionario. Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a dar un ejemplo. La revolución es culturalmente anhelada, incluso por sectores sociales que no tienen el más mínimo interés en la revolución social. Pero así se ha articulado, digamos, esa expectativa social desde todo el siglo XIX. Poco a poco la revolución se ha ido convirtiendo, los revolucionarios, si quieren le quitamos la revolución y hablamos de los revolucionarios. Los revolucionarios, por supuesto, tienen todo un lado político, fundamentalmente de lo que llamamos izquierda, quizás una etiqueta que haya que ir superando, seguramente, la categoría que quizás complica más que explica hoy en día, pero que fue perfectamente válida en el siglo XIX, el siglo XX. Pero lo revolucionario es sinónimo, como les digo, de lo innovador, de lo deseable, del cambio tecnológico. La tecnología es revolucionaria y avanza por revoluciones. El capitalismo tiene crisis y se revoluciona cada cierto tiempo, sobre todo este capitalismo, digamos, de tercera generación en el que vivimos, las crisis cada vez son más seguidas y en parte explica, pues es una parte del consenso de los economistas y sobre todo de los sociólogos, explica la sucesión casi ininterrumpida, si echamos un poco la vista atrás, en los últimos 20 años, de disturbios, revueltas sociales, ¿no? En buena parte del mundo capitalista, del mundo desarrollado. Ok, y para ejemplificar eso, pues le he puesto uno de mis cuadros preferidos, que es La carga de la caballería roja. Este es un cuadro de plena época revolucionaria, del pintor Malevich, y es uno de los pocos cuadros, o casi casi el único, de Malevich, que tiene algo de figuración, ¿saben? Malevich es fundamentalmente abstracto, No es un cuadro muy interesante, es un cuadro enorme. Yo lo vi hace muchos años en Madrid en una exposición en la Juan Marc que hubo monográfica sobre Malevich y es realmente enorme. Alguien lo ve en Moscú, en San Petersburgo lo verá. ¿Por qué me interesaba este cuadro? Bueno, porque tiene que ver con lo que vamos a hablar un poquito más adelante, con el caso de estudio que nos vamos a centrar, que es la Guerra Civil Española, y verán por qué. Toda revolución no se hace en el vacío. Las exitosas o las fracasadas parten de estructuras sociales y, por tanto, culturales preexistentes. No hay otra manera de actuar. Muchas veces la revolución se pondrá a sí misma como, o más bien los revolucionarios se pondrán a sí mismos como algo que viene a romper las estructuras profundas de la sociedad. En algunos aspectos, por ejemplo, del acceso a los medios económicos, dicho en el lenguaje marxista, los medios de producción, puede ser verdad. En otros, y es el ejemplo que vamos a ver de la Guerra Civil Española, las estructuras profundas de una cultura no desaparecen, solo se acomodan estética o, si quieren, culturalmente. Y este es un poco el caso de este, a mí me encanta, de este cuadro. Estoy pensando en pedir una reproducción, lo ponemos en el salón allí en Santiago de Chile, cuando entre la policía secreta. Porque es un cuadro que juega con la abstracción, pero que evoca la figuración, evoca un canon clásico de la pintura occidental y evoca la épica. Y no hay cosa más clásica y más canónica que la épica, que la poética. Unos caballeros cabalgando por el horizonte infinito, en este caso muy probablemente me imagino de la tundra rusa, de la estepa rusa, ¿Qué agarra de la abstracción? Pues los caballeros no se les ve y yo no conozco a nadie que sea rojo de color. Bueno, por mucho que te dé el sol de Acapulco, pues no te quedas rojo para toda la vida. Los caballeros no son rojos tampoco. La tierra, pues no es blanca, roja, azul, amarilla, ¿no? Esa es la parte, digamos, de una estética innovadora, revolucionaria, si quiere. Juega con los dos elementos a la vez. Una estética, un cierto canon de representación figurativo, pero con elementos, en este caso el color y el dibujo, revolucionarios. Ojalá que el arte soviético hubiera sido así todo. Luego llega esa cosa horrorosa del realismo socialista que no hay, parece cómic. Bueno, entonces, con esta idea quiero que se queden en lo que vamos a exponer después. Toda revolución lleva, cuando la hemos conocido, el germen de lo antiguo. Y va a estar ahí. Bien, vamos a la siguiente. Bueno, entonces, doña Marlene Dietrich, vestida de hombre. ¿Por qué va vestida de hombre? O sea, ¿cómo sabemos que va vestida de hombre? Porque va a estar. Muy bien. Silvia ha dicho. Sí. Y el zapato también. Porque ojo, tiene Silvia esta gloria. Yo no me había fijado en lo del zapato, pero tiene razón. Silvia ha dicho la corbata. Silvia, ¿tú has visto esa serie también muy revolucionaria? Este realismo socialista que se llama Downton Abbey. Ay, bien, era así, ¿no? Y has tomado hasta notas. Ahora que no nos oye nadie, yo también. Las 6 temporadas. Y bien, claro, ¿cómo que voy a ver yo eso? Bueno, Y al final, ¿no? Este, con palomitas. Bueno, ¿se acuerdan la Lady Mary esa famosa? Sí, cuando se empieza a vestir. ¿Eh? Y que llevaba una corbata. Claro. Bueno, pues estoy seguro de que Lady Mary nadie la amenazó con meterla en la cárcel. Y esta foto de 1933 está tomada en el momento en que el prefecto de policía de París, fue un caso muy famoso, un pequeño escándalo un poco esto de andar por casa hollywoodiense, en que el prefecto de policía de París amenazó públicamente con detener a Marlene Dietrich por transvestismo. Ah, que la tiene. Esto, así se les quedaba, pero ¿qué quiero decir? La revolución puede ser Coco Chanel, vistiendo con pantalones a las mujeres. La ropa, históricamente, ha sido un obvio marcador de género. Marcador de género cultural. Es decir, hay culturas en las que los hombres llevan falda y en las que los hombres llevan túnica. O sea, hay que ver el contexto concreto de la cultura. Hay culturas en las que las mujeres llevan camisas, como, por decir algo, los huipiles. Y hay otros en los que llevan corpiños. Entonces yo no le estoy diciendo que todas, ni mucho menos, es una cosa de perogrullo. Cada cultura hay que leerla en su contexto, pero bueno, esta es la cultura occidental, que ya les decía en la primera clase que va a ser la que más atención le dediquemos, porque pues es la nuestra, es la que mejor conocemos y es la que, según qué categorías un poco abstractas, podemos identificar mejor. Entonces, esto es revolucionario. Marlene Dietrich tuvo más momentos revolucionarios, por ejemplo, su sexualidad, que es conocida por todas, que era... Es palabras de la época ambigua. Bueno, de la época de hoy también, pero hoy quizás menos. Pero sí, era, es una cosa que ves en la prensa de la época, ¿no? La ambigua actriz alemana. Bueno, entonces ya hemos planteado, digamos, los términos, si quieren, las categorías de análisis, los términos analíticos para lo que vamos a ver después. Entonces, nos vamos a saltar esta porque no me interesaba. Esta es la primera. Entonces, ¿cuál va a ser el ejemplo al que vamos a dedicar atención en toda esta primera parte de la sesión de hoy, ¿no? Lo que corresponde con el tema de la mujer y la revolución, y el otro sería la mujer y el paradigma de la ciencia? La Guerra Civil Española. Bueno, la Guerra Civil Española tiene una enorme ventaja. Dura poco. Da 3 años. Entonces uno puede manejarse con cierta seguridad historiográfica. No es la Guerra Fría, no es el siglo XX, y no es el ciclo de la Revolución Francesa, el directorio y el imperio napoleónico. Es breve. La Guerra Civil Española son varios fenómenos a la vez, muchos de ellos contradictorios. Es, por supuesto, una guerra civil. Entonces, las contradicciones internas del país llegan hasta tal grado que degenera, por supuesto, toda guerra civil es una degeneración, eso no necesita más explicación, degenera en un enfrentamiento que quiere el tópico fratricida. Habría que preguntar si ellos se consideraban hermanos, pero en fin, no, un enfrentamiento interno. Es la cristiada, es la Revolución Mexicana, es la Revolución Americana, en fin. Es una guerra internacional, de las primeras guerras internacionales del siglo XX. Por supuesto, está el fantasma de la Primera Guerra Mundial, eso no lo niego, pero esta es muy probablemente, en el siglo XX, la primera de muchas en las que las potencias de diverso signo ideológico intervienen directamente. Les voy a dar una cifra. La Italia fascista de Mussolini, estaba viendo el otro día una película divertidísima. Hay un cine italiano clásico, de verdad, les encomiendo, porque te lo pasas con él. Muy divertido. Entonces hay una película en la que, bueno, que es Alberto Sordi, llega como... Le confunden con un inspector, está en pleno momento de la Italia fascista, 1936, y le confunden con un inspector. Y entonces es el momento en que Mussolini está pidiendo voluntarios, que es un eufemismo, por supuesto, ¿no? Es llevarse a la gente, voluntarizarla, ¿no? Para ir a la guerra de España, que es todo un capítulo de la memoria colectiva de los italianos. Las fuerzas expedicionarias en favor del bando que luego llamaremos franquista. En ese momento no era franquista todavía, pero bueno, por resolver y por resumir, aquí ya no es franquista. Es el momento de la película de Amenábar, ¿no? La película que contaba Andrea sobre los últimos 2 meses de la vida de Miguel de Unamuno, ¿no? Pues es, muere en diciembre del 36. Durante toda la Guerra Civil Española va a haber fuerzas expedicionarias italianas en favor del bando sublevado, el bando que luego llamamos franquista. Hasta tal punto que hay 50.000 italianos es decir, cinco divisiones, que se dice pronto, en la Guerra Civil Española. Es muchísima gente. Y es como tantos episodios de la historia, algo que se ha borrado. Porque claro, inmediatamente después a los italianos les cae encima la Segunda Guerra Mundial y pues todo supera, nada supera la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y de hecho, en el 43, Italia se va a convertir en teatro de operaciones militares hasta prácticamente el 45, hasta finales del 44, ¿no? Entonces va a haber matanzas, va a haber batallas, va a haber el golpe de Estado contra Mussolini. Entonces, bueno, pues ya la Guerra Civil Española, ¿dónde habrá quedado? Pero en ese momento fue uno de los grandes momentos. Entonces, pues hay extranjeros. Y, por supuesto, el primer bombardeo aéreo de una población civil en la que no había objetivos militares es en la Guerra Civil Española, en Guernica. Técnicamente Guernica Lumo, que es como llaman el municipio. Porque Guernica, que es la... No había ningún interés militar. El más mínimo era como, para que me entiendan, bombardear el Tepeyac. O sea, era hundir la moral del bando republicano vasco, del nacionalismo vasco, bombardeando, digamos, la sede simbólica de la nación vasca, que es Guernica, no sé si conocen. Bonito. Se come bien. Pero ahí eran los españoles. O sea, ahí sí. Ahí era, no, es justo, ahí fueron los alemanes. Quien bombardeó Guernica fue casi como un experimento militar, eso ya es una cosa muy conocida, en día de mercado, es decir, todo fue a propósito. Fue un destacamento de la Luftwaffe, que como saben, el brazo militar del aéreo del ejército alemán en época nazi. Le cambian el nombre los nazis le cambian el nombre al ejército, le cambian el nombre a la marina, le cambian el nombre. Entonces, en ese momento se llamaba la Luftwaffe. Luft de aire, Waffe de luchar, ¿no? Waffe. Y entonces prueban a ver cómo se bombardea desde aviones, o sea, es el ensayo de la batalla de Inglaterra, y sobre todo de la batalla de Inglaterra, porque la invasión de Francia, de Bélgica y de Holanda fue fundamentalmente terrestre. Hubo cosas, por ejemplo, bombardearon Rotterdam, pero y Amberes, pero fue terrestre. Pero claro, pues Inglaterra tiene un problemilla, que es el Canal de la Mancha, entonces pues ahí había que sí o sí mandar aviones. Bueno, pues el ensayo general... O sea, no sabían que iban a invadir Inglaterra, pero sí sabían que se iban a lanzar una guerra y querían ver cómo iba a funcionar, ¿no? Cómo podían bombardear la retaguardia. Ok. Y la Guerra Civil Española es otra cosa más. La Guerra Civil Española, en el bando republicano, es una revolución social. Esa es la parte que aquí nos interesa. Es una revolución social. En amplias zonas, sobre todo en el año 36 y particularmente el 37 de la España republicana, se va a intentar diversos experimentos sociales. Había una alternativa en las películas que les iba a mandar. Al final no les quise mandar una, tiene sus problemas ideológicos, pero si la encuentro y les queda la curiosidad después de esta clase, con mucho gusto se las mando. Es una película de mediados de los 90, de Ken Loach, que es este director inglés, pues el mismo socialista y, en fin, un señor bastante de izquierda y comprometido, que se llama Tierra y Libertad. Y lo que cuenta, pues, es la historia de mi mamá, es decir, la historia del levantamiento, si él no lo sabía, pero cuando yo fui a ver la película, dije, coño, este es el pueblo de mi madre. No lo es, pero es como si fuera el pueblo de mi madre, porque parece mucho. Y es la misma historia. En el frente de Aragón, que es el frente más largo y más cruento y más estable de toda la Guerra Civil, Aragón es una región que va desde los Pirineos hasta casi Valencia, ocupa la parte del este de la península ibérica, es de donde era mi mamá, de donde yo soy por mi familia materna, y quedó dividido por la mitad. O sea, como si agarran una baguette y la parten por la mitad, pues así. La capital de Aragón, que es Zaragoza, sí, desde el principio hasta el final estuvo en manos del franquismo, por así decirlo, del mando franquista, pero el frente de guerra cambió enormemente, todo el tiempo. Por supuesto, hace frontera con Barcelona o con Cataluña, hace frontera con Valencia, entonces... Fue un lugar de constante lucha muy cruenta, y de revolución social, famoso Consejo de Aragón, es decir, un gobierno autónomo que lo que buscó fue hacer una revolución no socialista, no comunista, porque pa' chulos los maños, entonces anarquista. Es la única revolución anarquista más o menos exitosa, duró un año, más o menos exitosa en la historia de Europa y casi diría yo de la historia del mundo. Una revolución anarquista porque no hay el dominio de un partido, como sería no hay una vanguardia de un partido, como sería el caso comunista. No es una democracia liberal, como sería un caso de una revolución socialista, como pudo ser mutatis mutandis la revolución del 48 en Francia, o la revolución... o la propia Segunda República Española en el 31. O sea, son revoluciones que dejan en su lugar un régimen liberal. Entonces, el socialismo siempre ha tenido una parte como de pactismo, como existente. El anarquismo no. El anarquismo busca la destrucción de las estructuras sociales que ellos entienden de dominación en todos los aspectos, incluyendo, que es el que más nos interesa aquí, el de género. Es decir, la relación, el anarquismo histórico. Olvídense de cuando en México hablan en las marchas de que destrozos y son anarquistas. Que puede ser. Pero es un término muy mexicano. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Uno, cuando se pone a explicar historia de México o realidad mexicana, tiene que entender que sindicalismo y anarquismo no significan lo que significan el resto del mundo. Es la excepción mexicana, ¿no? Entonces, tú hablas de sindicalismo en Europa o hasta en Estados Unidos o en Canadá, sindicalismo de clase, ¿no? Gente que representa, digamos, a las clases asalariadas, empleadas, proletarias, y llegas aquí y es Romero de Champs. ¿No? Pues hay algo que no funciona. O sea, el significante, ¿no? La palabra, el significante será el mismo, pero el significado no. Bueno, pues el anarquismo igual. Hay una tradición anarquista europea y americana. Estados Unidos, Sacco y Vanzetti eran anarquistas, por ejemplo. Anarquistas italianos. ¿Por qué italianos? Por ejemplo, hay anarquismo en Argentina, hay un cierto anarquismo en Chile en el siglo XIX y el siglo XX. ¿Por qué? Porque aunque el anarquismo tiene raíces centroeuropeas y su, digamos, teórico fundamental en origen, muy interesante, es Bakunin, que es un ruso, su propio nombre indica, Mikhail Bakunin, en realidad, dentro de Europa y dentro del mundo, los dos focos de actividad anarquista desde más o menos 1880 y tantos hasta la Segunda Guerra Mundial o un poco antes son Italia y España. Esos son, digamos, los países en los que de forma más fecunda hay una tradición de organización obrera, proletaria, como quieran llamar, de índole anarquista. Bueno. Y el anarquismo es el único, la única corriente ideológica, en este caso de izquierdas, pero bueno, estamos en el siglo XX, en el siglo XIX, todavía se puede hablar de izquierdas y de derechas, son categorías que entonces sí funcionan, que propugna no solo el ideal, sino la práctica de la completa igualdad de los sexos. En palabras de la época, hoy diríamos género, pero en esa época pues eran sexos. Hombre y mujer, por supuesto, todavía no había otras variantes, o sea, no estaban reconocidas, digamos, o no estaban conceptualizadas otras variantes, tienen que ser iguales. Y por eso nos interesa la Guerra Civil Española, porque es de los pocos lugares donde el anarquismo tuvo, aunque sea muy poco tiempo, una potencia y una cultura política detrás de décadas y décadas y décadas que pudo influenciar a la sociedad. Ya les digo, es un momento de guerra, va a durar lo que dura, que es muy poco. Les pongo un ejemplo de Aragón por decir algo, pero hay más. Después de muchas discusiones hay ministros y ministras. La primera ministra en la historia de España, que es la ministra del gobierno de la República en la Guerra Civil. Bien, entonces, esta foto a mí me encanta. Porque el marco que lleva esta señora en las manos es una de las fotos más famosas de la Guerra Civil Española, que es además de los primeros días, porque es una foto tomada el 21 de julio, es decir, 3 días después del golpe de Estado, del intento de golpe de Estado, porque si hubiera sido un golpe de Estado exitoso no habría habido guerra civil, obviamente. Entonces fue un intento de golpe de Estado. El 21 de julio del 36 en Barcelona. Esto es el Hotel Colón, que sigue existiendo, o sea, la terraza del Hotel Colón. Y es una foto famosísima, porque fíjense el gesto de la chica. La chica tiene 17 años. Y la chica, por supuesto, es la señora que está sujetando la foto, pero casi 80 años después. La foto de arriba está tomada, parece que en el 2012, la foto en el marco está tomada en el 36. Son casi 80 años. La señora se llamaba Marina Ginasta Coloma, catalana. Y ahí está vestida de miliciana. Aquí es una de las cosas que nos empiezan a interesar. ¿Quiénes fueron las milicianas? Pues las milicianas fueron las mujeres, el femenino de los milicianos. No las mujeres de los milicianos, sino el femenino de los milicianos. ¿Quiénes fueron los milicianos en la Guerra Civil Española? Por supuesto, milicia y miliciano tienen un significado más amplio, ¿no? Y ahí, en fin. Los milicianos en general son un cuerpo de ejército que empieza siendo irregular, y que acaba formando parte de una organización regular más o menos estable, más o menos organizada. En todo el mundo, quiero decir, este es como el significado de miliciano en general. Normalmente los milicianos son civiles que en una situación de emergencia, lo que sea, una situación normalmente armada, militar, toman las armas y se organizan. Sería un poco como los autodefensas de Michoacán, ¿no? Sí. Y se organizan como una milicia. Así empezó el ejército de las 13 colonias americanas. Fueron técnicamente milicias, porque claro, el ejército regular era el ejército británico que tenían enfrente, ¿no? El ejército nacional francés, en la Revolución Francesa, así empieza. Son las milicias, que de hecho, si no me equivoco, es de las primeras veces que se utiliza la palabra, del pueblo, sobre todo de París, que toma las armas y se autoorganiza. Esas son un poco las milicias. Y eso es el significado que tiene en la Guerra Civil Española. Hasta el año 30, finales del 37 y finales del 38, este va a ser uno de los componentes principales del ejército republicano, los milicianos. No sé cuántas canciones de la Guerra Civil sobre los milicianos. O sea, son tres años, pero son tres años muy intensos. Entre otras cosas, porque los dos bandos, particularmente a partir de un momento los republicanos y las republicanas, saben que se están jugando su propia supervivencia física, como demostró la represión de los 10 años que siguieron a la Guerra Civil Española. O sea, no se equivocaban. Efectivamente, Franco se echó a tantos como pudo. O sea, que sí había. Ellos eran perfectamente conscientes de que había un plan de acabar con todos. Pues las noticias llegaban, y según avanzaba el ejército franquista, pues iba habiendo masacres de republicanos, ¿no? No necesariamente de civiles armados o de ejército regular republicano, sino de civiles. Por ejemplo, Badajoz, Sevilla, Granada, que es en una de las donde muere Lorca, etc. Bueno, si se fijan, esto a mí me sigue capturando poderosamente la atención y hasta la emoción, el gesto de la señora con casi 90 años es el mismo que el gesto de la jovencita en la foto, ¿no? Esta señora tiene una vida de película, como seguramente puedan imaginarse. La foto está tomada en su casa de París. Ella vivía en las afueras de París. Ahí terminó su exilio. Tuvo más exilios, ¿eh? Pero su exilio final, desde más o menos los años, me parece, 50-60, fue en París y allí murió. Ella luego volvió a España, volvió a Cataluña, y, en fin. Tuvo una cierta voz, no muy conocida, pero tuvo una cierta voz pública. Una mujer muy interesante. Ella se hizo escritora en catalán. Escribió libros en catalán muy he leído una novela, y me pareció una buena novela, en el exilio. O sea, ella escribía en catalán en el exilio, que es una cosa que, por ejemplo, pasó en México. Aquí en México hubo alguno de los mejores escritores en lengua catalana, cuando en Barcelona no se podía editar en catalán. O se editaba clandestinamente, por ejemplo, para Gaudés. Bueno, lo que me llama la atención es que el iconismo de la foto enmarcada es la mujer que ha dado tres pasos más allá ya de esta foto. No es que lleve pantalones, es que lleva overol, que era el uniforme del miliciano. ¿Cómo se uniformaba el miliciano? Pues con el overol de la fábrica, que era lo que había. ¿Y cómo se vestían las mujeres? Pues con un overol no iban a ir a la guerra en falda. Eso lo hacen los escoceses, pero no las mujeres, ¿no? Y llevaba un fusil. Y ella está contenta y orgullosa. No hay que despreciarlo. Han vencido, si las torres que ven al fondo son las torres de la Catedral de Barcelona. Y al fondo, si conoce Barcelona, pues sabes, la Torre de las Golondrinas del puerto, que es donde se toman el teleférico y tal, y las grúas en el puerto. Entonces, han vencido un golpe de Estado que menos en el nombre es fascista. Pues sí, está muy contenta, muy orgullosa. Luego la vida va a ser más complicada, ¿no? Pero, en fin. Este es el principio de la actuación de las mujeres en la Guerra Civil Española. Las mujeres que son en el bando republicano van a estar en igualdad absoluta de condiciones con los hombres. Van a ser ministras, van a ser directoras, van a ser milicianas, van a morir en el frente, van a matar en el frente. Van a asumir todos los roles de género aplicados al género masculino. Y no van a pedir permiso, como no pidió Marina Ginastà. Ella se puso un overol, agarró un fusil y se puso a pegar tiros. Muy bien, sigamos. Esta es una señora que vestía como mi tía Paulina, que en paz descanse. No, la quería mucho. Mi tía Paulina... Yo de verdad quería mucho ya de un personaje. Pero ella tuvo una tragedia justo un año antes de que yo naciera, porque se le murió en un accidente una hija con 25 años, pero bueno, 24. Y entonces, claro, yo nací después, no mucho después, yo nací el año después. Entonces yo a mi tía Paulina, una hermana de mi papá, muy cercana y con la que tuve mucho trato, siempre la conocí de negro. Siempre. O sea, creo que la única vez que he visto a mi tía Paulina sin vestir de negro fue con la bata del hospital cuando ella se estaba muriendo. Esto como 4 o 5 años. ¿De azul? Pues sí, de azul. Porque mi tía Paulina iba de negro. Bueno, pues esta señora, que seguramente alguna ha reconocido, es la pasionaria, es decir, Dolores Ibárruri. La vasca también, vasca comunista. Y este es el otro lado de esa implicación de las mujeres. Ella no va vestida con overol, no lleva un fusil. Yo no sé si ustedes han escuchado alguna vez un discurso de la pasionaria. Es un personaje con muchas luces y muchas sombras. La pasionaria era... Dolores Ibárruri. Sí, aunque bueno, sí, la gente sí lo conoce en España y en el mundo. Sí, todo el mundo era la pasionaria. Es más, pasionaria se ha acabado convirtiendo en un nombre común, de tal manera que, por ejemplo, o sea, no que a la gente le llamen pasionaria, yo no conozco a nadie, pero mujeres líderes de movimientos políticos, digamos, que tienen una personalidad muy fuerte. Yo le he oído hablar de Rigoberta Menchú, que en carácter Rigoberta Menchú la pasionaria no tiene nada que ver, pero le han llamado la pasionaria de Guatemala. Aung San Suu Kyi en Birmania, cuando todavía era demócrata, algo pasó por ahí, a lo mejor nunca había sido demócrata, pero no lo creemos, le llamaron la pasionaria de Birmania o la pasionaria de Rangún. Pero bueno, la pasionaria original era esta, ¿no? Sí, esta era una vasca, primero socialista, luego comunista, una mujer, señora de su casa, digamos de clase obrera, era la esposa de una hija de obrero. Piensen en el País Vasco de este primer tercio del siglo XX y todavía casi hasta los años 80 del siglo XX. La industria pesada, son los grandes hornos, las acererías, es decir, es un entorno laboral extremadamente difícil, pero que crea también profundas solidaridades de clase, porque tienes a miles de personas trabajando como tú en un mismo entorno con los mismos horarios. Eso es también lo que explica, que sí, lo de las redes sociales es verdad, pero es que como los espacios de socialización laboral ya no son fábricas de miles de personas, pues la socialización de las protestas tampoco surge de una fábrica de miles de personas, porque ya fábricas de miles de personas casi no quedan. En China, donde por cierto llevan varios años de profundas, no salen hacia afuera, pero de manifestaciones y de problemas de este tipo. Bueno, entonces la pasionaria, ¿por qué me interesaba esta? Bueno, la pasionaria haciendo lo que mejor hizo toda su vida, que fue dar un meeting. Esa era su gran especialidad. La pasionaria, como les digo, es un personaje, ahora no voy a centrar, no nos interesa, pero con muchas luces y muchas sombras. Esta señora era estalinista de la verdad, de las que se lo creyó. Hasta el final. Fue secretaria general del Partido Comunista de España, de hecho, la primera y la última, durante muchos años. Y era una especie de Stalin en chiquito dentro del Partido Comunista, sobre todo en el exilio. De hecho, si me permiten el chisme, poco me contaron, y es que sí puede haber algo de verdad. Los Álvarez Guilla Roses eran de esta. O sea, comunistas del Partido Comunista de España, pero vía estalinista. Sí, del puño, exactamente. De la que es hija la directora general del CONACYT. Que ha hecho desastre. Lo que me interesa aquí es otra cosa. El foro consultivo de ciencia y tecnología, que es un órgano independiente autónomo asesor del CONACYT por la ley propia del CONACYT, que Álvarez Guilla se debe encargar, está actualmente dirigida por Julia Tagüeña. ¿Quién es esa señora? Pues Julia Tagüeña es la hermana de Carmen Tagüeña, la hija de Manuel Tagüeña, la hija de Carmen Parga, que era la de Manuel Tagüeña. ¿Y quién era Manuel Tagüeña? Manuel Tagüeña fue uno de los militares más importantes del ejército republicano en la Guerra Civil, comunista, que acabó siendo disidente, él y toda su familia. Y fueron a la URSS, tuvieron una bronca mega enorme con la pasionaria y por prudencia, porque en esas broncas te podían mandar a Siberia, se fueron a Checoslovaquia. Y de allí acabaron huyendo en el 56, con una historia muy rocambolesca, muy interesante, a México. Y esas son las Tagüeña. Entonces alguien me explicó el otro día el conflicto con Asit Foro Consultivo como en realidad dos leonas poscomunistas, una estalinista, la otra disidente, que mutuamente nunca se han perdonado, sobre todo Álvarez Builla, que tiene un carácter un poco así, ¿no? La disidencia, o sea, que para que vean que la obra civil española tiene más implicaciones de lo que parece. No, a lo mejor es mentira, pero suena convincente. Bueno, entonces, Dolores Ibárruri, ya les digo, era una persona cuya biografía política todavía está, hay muchos estudios sobre su carrera, en fin, eso no, pero sí nos debe, los especialistas, españoles o no, un trabajo fino y matizado sobre esta señora. Esta señora tiene, ya digo, muchas luces, sobre todo en la Guerra Civil, en la Transición Democrática Española. En la Transición Democrática Española fue importantísimo cuando esta señora bajó del avión. Fue la presidenta de edad del Congreso de los Diputados, el primer Congreso Democrático, después de mucho, 3 años después de la muerte de Franco, 2 años después de la muerte de Franco, en el 77. Y fue cuando ella llegó a Madrid, fue como decir, ah, pues esto va en serio, porque si viene la pasionaria, es que la cosa va en serio. ¿Y cuántos años tenía? Uy, cuando llegó a Madrid, como 70 y tantos, sí, sí, 70 y tantos, que eran unos 70 y tantos que parecían 80, sí, sí. Ella murió en el... O sea, yo me acuerdo todavía de su entierro, murió como en el 1990 y tantos. O en Madrid, murió en España, no me acuerdo muy bien, pero ya en España. Bueno, ¿qué me interesaba aquí? Porque, digamos, esta parte de la clase es un poco lo simbólico. Pues que ella va vestida de mi tía Paulina, de señora española, de negro. No de luto, en este caso luego tiene muchos lutos. Tiene un hijo aviador que lucha con el ejército ruso en la Segunda Guerra Mundial y lo derriban, el famoso Rubén. Bueno. Pero seguro esto no es una medalla. No, con toda seguridad no. No veo lo que es, pero no creo que sea la medalla de la Virgen de Begoña. Aunque su hija mayor se llamaba Begoña. O sea que, pues, no sé, a lo mejor le dio por ahí lo de la Virgen. Entonces, se puede romper los roles de género vistiendo overol de miliciano. Se puede romper los roles de género, dice, no, de mujer española. El caso es que están subvirtiendo lo que se esperaba de las mujeres. Está muy interesante esto, señora. No, están, te van a montar una revolución feminista entre Beatriz y yo, y yo estoy preparando para final. Calladitas, que suspendidos. Bien, bueno. Entonces, ya para terminar, terminamos, queda un rato, pero para que Silvia alcance lo máximo posible. Nosotros vamos a examinar el rol de las mujeres en esta revolución social, que también fue la Guerra Civil Española, a través de un medio estéticamente poderosísimo y muy eficaz, que fueron los carteles de propaganda. Que, desde luego, son importantísimos en todo el siglo XX, pero que... me atrevo a decir, tienen un nivel estético, plástico, realmente superior en la Guerra Civil Española. Hay que decirlo, sobre todo en el bando republicano. Hay grandes artistas, algunos de ellos terminan en México. Vicente Rojo viene de una familia de cartelistas y viene de una familia de artistas españoles republicanos. Viene muy chiquito a México, pero bueno. Y a quien tienen en México, que es interesantísimo, hubo una exposición hace unos meses en el Museo de Arte Moderno de Chapultepec, fue a Josep Renau, que luego fue uno de los grandes cartelistas del cine mexicano. Cine mexicano dirigido por españoles o cine mexicano sin más. Es un gran, gran, gran pintor valenciano, fue un gran cartelista de la Guerra Civil, aquí no vamos a ver algunos de sus carteles, pero para que les digo, o sea, Josep, que se llama en valenciano, Renau. Muy interesante, yo creo que te puede interesar. Digo, ya cuando llega a México, pues hace como carteles de películas. Pero... entonces, la historiadora española Beatriz de las Heras, que se sabe de las Heras que anda por ahí, cuando examinó en diversos trabajos, yo me baso sobre todo en uno, el modelo que presentaba la propaganda, tanto republicana como franquista, pero lo que más interesa ahora es la republicana, en la Guerra Civil Española, creyó ver 3 modelos posibles que coexisten, pero que cronológicamente van desapareciendo los primeros y van apareciendo los últimos. El primero es el de la mujer antifascista, o sea, el cartel que tienen a su izquierda o la foto de Marina Ginestar que vieron antes. La mujer antifascista está al nivel de, si está en la retaguardia es la pasionaria, es decir, es un cuadro dirigente político sindical, está ahí para organizar la retaguardia y el esfuerzo de guerra y está al mismo nivel que cualquiera de sus pares hombres. como en la retaguardia. O como miliciana, la mujer antifascista se representa a sí misma como una soldado, no es soldada de momento, pero es una soldado de la República y, más que de la República, de la Revolución. Ella está ahí para hacer la revolución desde el frente de guerra, para vencer al fascismo y ya metidos en gastos para hacer la revolución. Luego hay otro modelo, que es el de la mujer sublime. La mujer sublime ya tiene sus asegúnes, porque pues es una mujer que limpia, plancha, cocina, cuando tiene tiempo libre hace la revolución, o más bien apoya al revolucionario. Entonces, como verán, un concepto que vimos hace dos semanas en nuestra última clase con Malintzin, con doña Marina, que es un concepto central para hacer la historia de las mujeres, que es la agencia, en este modelo va desapareciendo. La mujer es un apoyo, pero ya no es un agente, o no es tanto un agente, solo cuando tiene tiempo libre. La revolución se hace en el tiempo de ocio. Y el último modelo, que cronológicamente es el último a aparecer en la propaganda de guerra, es el de la mujer de costumbres. La mujer guarda el hogar. La mujer en la guerra es víctima. Víctima de abuso, víctima de violación, víctima de muerte, víctima de bombardeo, pero víctima. Es sufridora. Y se me ha colado por ahí una errata, porque no nos interesa ese prototipo. No, nosotros vamos a ver los tres. Entonces, muy rápidamente, bueno, relativamente rápidamente, pues nos quedan hasta ahí media, 10 minutos. ¿Mande? Ay, no sé dónde está, que te da igual, porque es además, la que mantiene el hogar durante la guerra y es víctima. Y además yo sé que todas son de colegio de monjas. ¡Súper! Y tomaban notas, pero recuerden que yo les mando esto, va con la grabación. Entonces, pueden por... No, pero es que te concentras. Lo que está muy curioso es lo que pone ese cartel. Ay, perdón. La mujer también quiere ganar cabeza. Ayudémosla. Como ayudemos a ganar la guerra. No, pero ayudemos. No, es una buenísima pregunta de Gloria. Por ejemplo, ayudémosla. Punto menos. Ayudémosla. Es que preguntaba Gloria una pregunta muy buena, muy interesante. Dice ahí, por cierto, el cartel es comunista. El Partido Comunista de España, ven arriba el antiguo, esto ya no, el escudo, pero el antiguo símbolo del Partido Comunista de España. La mujer también quiere ganar la guerra, ayudémosla. Ella va vestida de obrera. Si se fijan, no es menor. ¿Cómo vamos a ayudarla a ganar la guerra? Bueno, ella está en la fábrica, ella está en el esfuerzo de guerra. Creemos guarderías, tengamos nodrizas, asegurémosle un salario, que le llegue un salario por su trabajo en la fábrica, que le llegue un salario por el trabajo del esposo, de la pareja, del padre, del hermano, de quien sostenía la familia. ¿Eso se empieza a plantear ahí? Sí, digamos que no, la idea ya está de antes, pero justo en estos primeros momentos de la guerra, estos de los realmente primeros momentos, el primer año entre la guerra se estabiliza a partir de octubre del 36, o sea, estalla en julio del 36, pero se estabiliza en octubre del 36, que es cuando las tropas de, iba a decir de Franco, todavía formalmente no es el jefe indiscutido, va a haber dos muertes por ahí que van a venirle muy bien, las dos en avionazos. Entonces, siempre, sí, son estas casualidades, una el general Mola y otra el general... Sobre todo Mola es el más importante. Hace ¡pam! Los aviones, ¿no? Siempre ha quedado la duda metódica de qué casualidad. Bueno, entonces, el ayudémosla es eso, ¿no? El ayudémosla es démosle efectivamente apoyo, la cobertura social, porque ella de todas maneras tiene las cargas familiares, las cargas del trabajo, para que si tiene una persona a su cargo, que la colectividad le dé de comer a esa persona, se ocupe de esa persona. Es eso. Y ella va a estar moviendo las tuercas en la fábrica para que el esfuerzo de guerra continúe. Lo cual, obviamente, les pone en la primera o la segunda categoría. Cualquiera de las dos. Por la época del cartel, que ya les digo que es del primer año, entre octubre del 36 y octubre del 37, seguramente estábamos más arriba que abajo. Pero bueno. Bien. Este cartel catalán, este es de la milicia anarquista, lo ven por la bandera del fondo. Cara de loca. Sí. Oye, pues lleva la raya pintada y todo, para irse a la guerra. Pues, si les digo que, si les digo que el cartelista es uno de los más importantes del siglo XX español, pues no me creen, pero bueno. Bueno, entonces, estos son las milicias catalanas. Ella va vestida de miliciana. Detrás se ve la bandera de Cataluña, la bandera del anarquismo y la bandera roja de la revolución del movimiento obrero. O sea, la bandera roja es la bandera del movimiento obrero, adoptada por los socialistas, adoptada por comunistas, eso, ¿no? Y la bandera roja y negra es la bandera histórica del anarquismo, negra por el sindicalismo, roja por el socialismo. Bueno, entonces lo que dice arriba en catalán es: las milicias os necesitan, las milicias los necesitan, ¿no? O las necesitan. Pero eso es una cosa neutra, o sea, las milicias. Exactamente, no en catalán, como en español de España, os no tiene género, tiene los géneros, entonces no saben. O sea, le habla a hombres y a mujeres. Exactamente. Pero fíjate qué curioso. Ella es una mujer. Ve dónde chingados hay una sola mujer entre todos los soldaditos que están formados. Claro, ahí tienes, ahí tienes toda la razón. Tiene que ver con eso que decíamos de que hay estructuras profundas. Pero la mujer está en primer plano reclamando a alguien con ambigüedad gramatical que se una a ese esfuerzo de guerra en primera línea. Que pegue tiros y que... Ella, como perdón, ser perdón, mujer, te imaginas que está hablando a la mujer. No hay nada en realidad que te diga nada, que te diga eso. Está reclamando, o sea, ustedes piensen en los carteles de guerra, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Era el tío Sam que llamaba a los hombres. Las mujeres en el ejército americano en la Segunda Guerra Mundial entraron como qué? Como enfermeras. Desde el día uno hasta el último día. No habían otra cosa. Y de hecho, digo, esto es una nota, los negros tuvieron serios problemas para ser oficiales. Porque negros hubo muchos. Oficiales hubo muy pocos. Aviadores hubo casi ninguno, por ejemplo, ¿no? Ya cosas mucho más especializadas que necesitan. Lo mismo que los ingleses con las tropas coloniales. Entonces, esto era la el modelo, ¿cómo decía? De mujer antifascista. Aquí ya vamos adelantando en la guerra. Entonces el gobierno catalán, la Generalitat de Cataluña, les dice: los caídos te necesitan. ¿A quién? T, tampoco tiene género, pero ¿quién está pintada? Una enfermera mujer con cara de enfermera, ¿no? O sea, con vestido de enfermera y uniforme de enfermera. ¿Y el caído quién es? Pues un señor que le han pegado un tiro y está que se muere. Entonces, ayuda al Consejo de Sanidad de Guerra. Si alguien quiere, esa avenida 14 de abril 401, ¿no? La avenida 14 de abril era la Vía Layetana. ¿Dónde fue la hora del evento? Claro, ¿dónde fue? 14 de abril porque era el día de la proclamación de la República. La castellana de Madrid se llamaba 14 de abril. La avenida 14 de abril. Obviamente luego le cambiaron el nombre. Le cambiaron, o sea, castellana es el nombre histórico. Es el nombre que le pusieron después de la democracia. O sea, esta es la dirección llamaba, de la castellana. No, en Barcelona. Era la Vía Layetana. 14 de abril era la... Pero lo que me interesa es, y si le da tiempo a Silvia, porque en una diapositiva más ya terminamos la parte sustancial, que en este cartel pues ya no hay milicianas. La mujer es enfermera. Está ahí, claro, con el pie del cañón y como los de Downton Abbey ahí que transforman en la guerra, si se acuerdan, sí, claro, su mega mansión en hospital. Pero bueno, cuando acabe la guerra pues ya veremos. Cuando acabe la guerra ya veremos qué pasa con esta foto, pues es más difícil decir, oiga, no, yo ya he sido miliciana, no va a poner usted a poner ahora en el puchero en el año, ¿no? El año que acaba la guerra. Ocurre porque se pierde la guerra por este bando republicano, pero bueno. Okay, y en esto tampoco. O sea, aquí lo que te está diciendo es, estoy en la fábrica. Y este es sector subsecretaría de Agitprop, agitación y propaganda. No era solo, este es un término general. Y en francés, en inglés, en alemán. O sea, así se llamaban los secretariados, que diríamos hoy, de difusión social, que eran de propaganda. En Agitprop, agitación y propaganda. Qué chistoso, una secretaría de agitación y propaganda. Aquí nos falta esa. No, aquí nos sobra esa. Bueno, pero no hay nada que se llame esa. Bueno, luego les cuento. Muy bien, entonces, y esta es la última fase de la guerra en el bando republicano. ¿Ves, Silvia, cómo hemos conseguido llegar? ¿Eh? Hemos dado una clase en una hora, ¿no? Esto es una mujer que está, pues algo entre camisón y camisa, que la han matado. Que la han matado y que tiene algo de representación de género de la mujer como víctima, sobre todo sexual. No, no digo que el cartel represente una violación, pero hay algo por ahí que representa los modelos habituales del canon estético occidental, y no solo occidental, pero sobre todo occidental, de cómo se representa un abuso sexual. Está desnuda de las piernas. Este tipo de dibujo, bueno, me encanta por lo que es, pero es que es muy de los años 90. Sí, la boca se viene. ¿Y cuáles son las bombas? Son los penes, como dice aquí mi amiga. Es que fíjate que el otro día en una clase salió y pues sí, puede pensar, o sea, haciendo un poco de eso. Indudablemente es un falo. Es un momento un poco psicoanalítico, pero ¿quién está tirando las bombas? Los nazis, el otro, no sé quién es. ¿El otro es el fascio italiano? Mussolini. Son las fascias romanas, que es el símbolo del Partido Nacional Fascista. Claro. Y es el escudo nacional de Italia. O sea, Italia en los 20 años, que se dice pronto, o sea, el fascismo duró del 21 al 43. Son 22 años de dictadura, la más larga de la historia. Entonces, en el fascismo italiano, la bandera italiana, o sea, el escudo nacional italiano era intercambiable. Era o bien el tradicional de los Saboya, que es una cruz blanca con fondo rojo, o bien este, que es en realidad el símbolo del fascismo. El fascismo se llama fascismo por esto. Es un símbolo del Imperio Romano. Este es el símbolo de autoridad de los ediles y los curules en el grama romano, que es el fascio. O sea, son unos palitos y metido en medio un hacha. Y ese es el símbolo de poder, el símbolo de la autoridad, ¿no? Del poder, de la autoridad. Y lo llevaban así. Si ustedes ven películas de romanos, en algún momento las legiones, y sobre todo en la propia Roma, porque este es un símbolo de la propia Roma, es el símbolo del Senado y del pueblo de Roma. El famoso SPOR, o sea, es SPQR, ¿no? Y llevaban así Entonces eso es el fascismo. Bueno, el fascismo italiano, todo lo sirve para el fascismo italiano. Entonces están bombardeando Madrid, y es el final de la guerra, efectivamente hubo todo tipo de... Pero fíjense lo que dice el texto: camaradas de la retaguardia, más refugios y evitaremos nuevas víctimas. ¿Y cómo se piensa una víctima? Pues una mujer. La mujer está, si quieren, en esta fase final de la guerra, reducida a víctima. Una mínima nota: la guerra civil española, según va avanzando, como va a pasar en la Rusia soviética, en la Segunda Guerra Mundial, según va avanzando el esfuerzo de guerra, se convierte en una guerra patriótica. Una de las cosas que dicen, no sin razón, del bando franquista, es que son unos traidores a la patria. Entonces, ese tipo de lexemas, ese tipo de ideas, de conceptos, en la primera parte de la guerra, en el primer año y medio, dos años, no digo que no exista. Por ejemplo, es muy presente en el País Vasco. No, claro, está luchando el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Pero no aparece tanto como al final. La nación siempre es muy útil, sobre todo como dice un amigo mío, Alan en Madrid, que dice: en la ciudad asediada toda divergencia es traición. Entonces la nación, ya la república para el final de la guerra está realmente asediada, ¿no? Y entonces, pues bueno, viene, la nación viene bien, la patria viene bien. Y esto, pues ya se va a Silvia, es lo principal. Es decir, a través de los carteles vemos cómo dentro de una revolución social, que es evidente por los primeros carteles, que sí existía y tienen muchos carteles de la guerra civil, hay literalmente cientos, si no miles. O sea, es todo un esfuerzo de propaganda de Agitprop que dura los 3 años de la guerra. Y muy rápidamente, para que comparen, desde el principio de la guerra, este es un cartel de propaganda, pero del otro lado, del bando franquista, que del año 37, mucho caso. Estéticamente interesante, yo le confío que me interesa más la otra estética, pero no solo por razones ideológicas, me parece más interesante plásticamente, pero bueno, no eran malos cartelistas, eran gente bastante competente, hay algunos incluso muy buenos, pero, pues, ¿qué tenemos aquí representado? Aparte del típico neón español, pues un señor, un soldado y una señora que de soldado no tiene nada, ni va a tener, ni que se espere, cargando un capazo, ¿no? Una cesta con la cesta del mandado. Entonces, esto es un cartel de la Falange Española. Este es un cartel de la Falange Española. Y yo pensaba que era de la guerra, pero fíjense que luego revisando creo que es de la posguerra. Pero bueno, ideológicamente nos da igual, o sea, ideológicamente es lo mismo, porque es el mismo mensaje tanto en la guerra como en la posguerra. El auxilio social es, digamos, el DIF de la falange española. Que va a durar hasta el final de la Montesa. La falange se va a convertir, por supuesto, en el partido único. Sí, es que es el símbolo del auxilio social. Es el símbolo de este departamento. Entonces, ¿quién está aquí? La familia feliz. Y hasta con perrito. Y hasta con perrito. Pero, por supuesto, él es más grande y lleva al niño y a la niña y en nuestra justicia está nuestra fuerza. Nos vamos a la Rusia soviética en el año 44. Ya no es la Segunda Guerra Mundial, o sea, sí lo sigue siendo. Ya le llaman en ruso la Gran Guerra Patriótica, que es, de hecho, como hasta hoy, la Segunda Guerra Mundial se llama en ruso. En Rusia nunca hablan de las, bueno, hablan los académicos, pero la conmemoración, los desfiles en la Plaza Roja, etcétera, etcétera, es la Gran Guerra Patriótica, hasta el día de hoy. Y esa va a ser la conceptualización con la que Stalin va a procurar, con cierto éxito, vencer las evidentes resistencias de gente que ha estado matando los 10 años anteriores. Entonces, bueno, entran los alemanes, tienen campo de concentración, así como tú. Sí, digo, ¿qué ganamos, qué perdemos? Estamos igual, ¿no? Entonces, Stalin, la carta que juega desde el principio del año 41 es: esto es una guerra de agresión extranjera y hay que echar a los extranjeros. Pues se llama la Gran Guerra Patriótica. Bueno, no tiene por qué saber ruso, pero aquí lo que dice es: gloria a la madre heroína. Qué bonito lo de la heroína, sí. Pero ¿cómo? O sea, ¿qué rol tiene la mujer? A la madre. Pues aquí la tiene representada. Además, madre fecunda. Al padre ruso no se le ve, pero la madre tuvo mucho tiempo de hacer muchos rusos para la... Sí, con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo, con el... Ahora es el año 44, el marido estará probablemente, marido lo fuera, sí, la pareja estará probablemente en el este. Pero si se fijan, es una lógica, siendo comunista, exactamente igual que la falangista, o el último ejemplo, sí, la con esto terminamos la, casi terminamos la clase, porque creo que... Este es un cartel nazi, este es un cartel del final de la guerra, pero que, bueno, esta misma iconografía y esta misma ideología la tienen también al principio de la Segunda Guerra Mundial y antes, ¿no? Desde el año 33 que toman el poder. Y lo que dice, el partido nazi, la Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, que este era el nombre del partido nazi, el partido nazi asegura la comunidad nacional, Volksgemeinschaft, que era uno de los conceptos centrales de la ideología nazi, la comunidad nacional, la comunidad del Volk, sí. La nación como etnia, eso es lo que significa Volk en alemán. O sea, es la misma ideología, por ejemplo, que los conocemos. Entonces, lo que tenemos es la familia, pues, con mega área, esforzados campesinos u obreros, yo bueno, ante campesino, me gustaba más, protegidas por la Deutsche Engel, ¿no? El águila alemana. Que ya desde tiempos del imperio era símbolo de Alemania, que lo sigue siendo, el escudo nacional de Alemania es un águila negra, y que por supuesto es el símbolo también de los nazis. Entonces, lo que me interesaba aquí, de hecho, los nazis y el fascismo se representan a sí mismo como una revolución social. Por eso el nazismo se llama a sí mismo nacionalsocialismo. Realmente, cotejando, digamos, las ideologías socialistas, estos son tan socialistas como el cardenal Rivera, más o menos, nada y menos. Lo que ahí importa es que sí existe, digamos, en los años 20-30, un revolucionarismo, si quieren estético, que hace más aceptable movimientos políticos de toda índole. O sea, lo que llamaríamos un poco burdamente, pero ya le digo, en los años 30 no, porque sí funcionan esas etiquetas. Derecha e izquierda, las dos son revolucionarias. Las dos plantean encima de la mesa una revolución. Pero da la casualidad de que, puestos en faena, una vez pasado el movimiento revolucionario, y en algún caso, como el fascismo y el nazismo, o el franquismo, digamos, desde el mismo momento del principio, en cuanto a la condición social de las mujeres, la revolución no tiene nada. La revolución, por ejemplo, en la Guerra Civil Española, en el tiempo que existe, no es toda la Guerra Civil, la hacen las propias mujeres, sin pedir permiso a nadie, esas milicianas del principio de nuestra historia. Entonces, esto solo se puede articular y se puede dar una clase si tenemos enfoque de género. Es decir, este tipo de conclusiones nadie las había pensado, bueno, las habían pensado las feministas, pero nadie las había pensado, digamos, en el mainstream de cómo se explicaban los movimientos sociales hasta, en este caso, la segunda ola feminista, es decir, Simone de Beauvoir y sus hijas, que por cierto hay una peliculita por ahí, les mandaré, de uno de los amores de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir también tenía una sexualidad un poco ambigua, y entonces, si les interesa el personaje de Beauvoir, bueno, está bien, es una peliculita, no está mal, reciente, vamos, ¿no? La he visto en una de las plataformas. Entonces, es muy importante por eso, porque cambia, yo creo que completamente, algunos de los aspectos que tenemos como muy asegurados de cómo pensamos el pasado. Y me parecía un ejemplo muy claro el de la Guerra Civil Española. Hay más, se pueden hacer muchos más, pero la Guerra Civil pues es conocido, los personajes más o menos conocidos, entonces me venía muy bien, y la parte estética. Digamos, el arte, en todas sus manifestaciones, entre otras cosas, es también una expresión de ciertos consensos sociales, entre otras cosas. Una pregunta. Sí. Sí. Porque el que está, el de las víctimas. Sí, a ver, vamos atrás. El anterior. ¿Ese es de la Guerra Civil Española, sí, o es cuando ya estamos en la Segunda Guerra Mundial? No, de la Guerra Civil. O sea, porque es lo que estabas hablando tú, de la Guerra Civil, que realmente entran otras. Sí. Entonces, sí, ahí está entrando. Italia, Alemania, del bando franquista, Italia y Alemania. Mussolini y Hitler. En el bando republicano es uno de los problemas que tiene desde el principio. Hay una política que se llama de no intervención. Que, por supuesto, los fascismos se pasan por el arco del triunfo. La firman, pero les da igual. Entonces ellos sí mandan tropas, sí mandan aviones militares. De hecho, en España hay un cementerio de aviadores alemanes. De vez en cuando la República acertaba y pues tiraban alguno. Entonces por ahí cerca de Madrid hay un con símbolos nazis, porque fueron enterrados como nazis, pagados por la embajada alemana todavía. Entonces, del lado republicano no tuvo verdadero apoyo internacional. De los pocos países, estados, como quieran, que apoyaron fueron México. México mandó armas y sobre todo dinero para comprar armas. Era más práctico que mandara dinero para comprar armas allí. Y la Unión Soviética. Lo que pasa es que México, la ayuda, nosotros en México de Cárdenas, la ayuda sí fue desinteresada, nunca le pidieron recibo ni le pidieron devuélveme el dinero. La Unión Soviética sí. La Unión Soviética no es que ayude, es que vende. Porque una de las cosas que hizo el pacto de no intervención fue que teóricamente nadie podía ayudar, ni logística, ni económica, ni de otra manera, a los contendientes en la guerra. Le digo que los fascismos no, bueno, igual, claro. Pero del otro lado, pues en realidad, o sea, por supuesto la guerra se pierde por muchas razones, pero uno de los factores importantes es que efectivamente el esfuerzo de guerra en el bando, si quieres, franquista, está apoyado desde fuera desde el minuto uno. De hecho, el traslado de tropas desde el África colonial española, desde Marruecos, tiene una parte de Marruecos, a la península, en este caso Andalucía, en parte está pagada por los italianos. O sea, mandan dinero. Está pagado por un banquero, Juan Marc, el de la Fundación Juan Marc. Fue el que pagó el avión, el famoso Dragon Rapid, que llevó a Franco de las Islas Canarias a la península. Y Juan Marc fue todo un personaje. Y otra parte la pagaron los italianos. Entonces, sí. ¿Juan Marc era qué? ¿Alemán? ¿Mandé? No, Juan Marc era mallorquín. Lo que pasa es que es el titular, o sea, era el señor que fundó la Fundación Juan Marc. Marc, Madrid, CH, muy importante. ¿No? CH, sí, claro. Marc en catalán, sí, claro. Pronunciado en catalán. Entonces, bueno. Puedes quitar, está muy feo. Sí. Yo tengo otra pregunta. En España, económicamente, el País Vasco representa. Hace unos años, que fue la última vez que lo miré, el 15% del Producto Interior Bruto. Lo cual es mucho, pero sobre todo per cápita es más todavía. Es mucho. Sí. Es la renta per cápita más alta de España. Más que los catalanes. Sí, mucho más. Los catalanes. Pues los catalanes yo tendría que mirar. Hace 10 años eran eso, ¿no? Casi el 26. Hoy, es hoy no sé. Por eso el conflicto siempre de esos dos. Hay grupos. Una parte de conflicto económico y hay una parte de que explica por qué. Ahora que no. Esperen, porque está grabando. Vamos a dejar de grabar. Esto,